Es difícil definir el deber. El deber nace en general de la conciencia social, de la necesidad de hacer algo para defenderse de alguna cosa, para concurrir hacia un fin común. Nuestros pueblos americanos tienen poca conciencia social de sus necesidades como un todo, pues la gran tarea de los colonialismos que nos han oprimido ha sido precisamente la división para efectuar después más cómodamente la repartición. Creemos nosotros que si hay algún deber que señalar, es el deber, que es en realidad un derecho, de subsistir. Si los pueblos de América ven claro cuáles son sus grandes necesidades y cómo podrán subsistir como naciones y alcanzar una independencia efectiva, lo demás vendrá solo como un corolario de esa necesidad de subsistir.